La separaron. Martín Escobar Silvia, acá. Sí. Ah. Araujo Ariel. ¿A quién no nombré? ¿Apellido? Gómez Mariano. ¿Y el DNI? 32. Sí. 278. Sí. 281. A mí tampoco, profesor, no sé. Es que no viene el otro día, por eso. ¿El apellido? Sí. F-E-E. Sí. L-Y. ¿Y el nombre? Marcelo. ¿De qué origen es? Irlandés. Supo tener una O adelante en un momento. Ah, está, está, está. El 22. 227 y la compañera Lencina. ¿El DNI? Sí. ¿64? Sí. 64. Bueno. Hemos visto que han notado que la práctica estudiantil ha sido fuerte, pero bueno, no importa, nosotros vamos a trabajar para estos talleres porque más cómodo, pero para si algún día no pueden venir, puede pedir lo que tenga. ¿Estamos? El programa, como ya lo habrán hojeado todos, supongo, viene dividido en dos partes. Una es la de teóricos, que va paralelo al apartado 2, que es el de los prácticos. O sea, vamos a ir viendo en forma paralela teóricos y prácticos. O sea, los días martes, Susana ahí se va a hablar todo, Bernardo vendrá otros días y hablará todo, y después, bueno, cada uno va a su práctico a discutir lo que dice en cada práctico. Y además, acá en el práctico 6, el libro de ¿cuál es? No, es una compilación donde todos pusimos artículos, y lo compiló ella, y es un artículo de ella en el teléfono. Es el librito ese de la tapa blanca con un cuadrado negro. ¿Está? Así que para el que lo tiene el librito no falta sacar. Entonces, ustedes van trabajando en paralelo, y además se entiende en paralelo entre lo que ven en la clase teórica y entre lo que ven en la clase práctica. Además de todo esto, van a tener, como dijo Susana en la clase pasada, evaluaciones. O sea, lo que hemos sacado era, nosotros no teníamos evaluaciones en cuanto a lo teórico en las pasadas anteriores. Ustedes se venían preparando para hacer un fichaje y hacían una monografía, un trabajo pseudo monográfico final, y después lo que hacían era la defensa en el integrador o en el final de todo la parte teórica. Como hemos notado que venían bastante flojos en la parte teórica, flojos de lectura venían, pues lo que este año implementamos para ustedes mejor, ¿no? Es que clase por media prácticamente van a tener una evaluación cortita, es bien cortita, de interpretar algo, etcétera, de lo que vienen leyendo. ¿Para qué? Para que ustedes se sientan obligados, porque todos somos hijos del rigor cuando estudiamos. Entonces, sentirnos obligados, tenemos que leer para un parcialito, nos hace llevarlo adelante, y esto no es que después se encuentren al final de la cursada con una bibliografía impresionante que no la tocaron nunca. ¿Estamos? Entonces, para eso apuntamos, no porque nos volvimos de golpe recontra mala. En cuanto a, y somos. En cuanto a la actividad que vamos a realizar, ustedes habrán visto que hay uno de los puntos, o bastante importante, que tiene nota para la asignatura, es el fichaje. ¿Leyeron? Hay que fichar un libro. ¿Cuál es el libro que hay que fichar? El de Rama. ¿Qué, cómo se titula? La historiografía como conciencia histórica. ¿Está? Y el libro de Revés. ¿Está? Que se titula Las construcciones francesas del pasado. ¿Qué es el fichaje? A ver, ¿qué me pueden encontrar? Ahí encontré una vez. Una que fue clara. Dijo, yo no tengo idea. Estoy preocupada y no sé. Y está re preocupada. ¿Qué hago? Bueno, no sé lo que es. El otro día me rompió los esquemas el seminario de doctorado que fui el lunes. Pues justamente trabajamos estos temas y la profesora, de unos 70 años prácticamente, dijo, ¿qué me van a venir ahora con las computadoras? El fichaje de vuelta. Porque claro, todos vamos con las computadoras queriendo hacer fichajes como hacemos ahora. Pero la profesora dice, no, volvamos al fichaje. Y todos nos electrizaron los pelos pensando en el fichaje. ¿Qué es eso? O sea, existen métodos. O sea, hay metodologías propias del historiador. El historiador, ustedes saben que trabaja con bibliografía, que puede estar directa para utilizar en su investigación, y que la puede utilizar también como fuente secundaria. Y además utiliza documentos, documentos que pueden ser esas fuentes secundarias, o sea, algunos libros escritos que le pueden servir para apoyar su postura, o también pueden ser documentos de archivo. Que ahora vamos a ver qué es. ¿Qué hace el autor ante toda esa cantidad de elementos que tiene? Ficha. ¿Por qué? capaz que él puede, o sea, los historiadores podemos leer mil cosas, pero nuestra memoria no las va a guardar, digo, por ahí en el disco rígido y oculto queda, pero vieron como fantasma, qué sé yo, nos queda, pero no nos aflora todo en el momento de escribir. Entonces tenemos que tener ayudas. Y esas ayudas las hacemos con las famosas fichas. ¿Vieron las fichas que compramos? En, esto es el fichaje antiguo, la ficha número 2 o 3, como más les guste. Sí, tamaño medio, digamos. Pero tampoco vamos a escribir la historia de nuestras vidas, la historia de cada libro en la ficha. ¿Pero para qué nos sirve? ¿Ustedes han ido a, perdón, han ido a biblioteca? Bueno, en bibliotecas donde todavía no hay computadoras, o cuando eran más chicos, cuando todavía no estaba todo sistematizado, ustedes buscaban las fichas en los cajoncitos. ¿Dónde qué aparecía en la biblioteca? El autor, el título, un sumario, una reseña. Y hasta luego me estuvo ubicando el libro. El exacto, la asignatura se llama eso. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué estante? ¿En qué zona de la biblioteca? O sea, nos marca exactamente. ¿Y eso para qué sirve? Primero, para que lo encuentre el bibliotecario. Y segundo, para que nuevamente lo vuelva, una vez que lo devuelve, a ubicar en ese sitio y lo vuelva y lo pueda encontrar. Ustedes imaginan que si cada vez que reciben en la biblioteca los libros, los ponen, van haciendo pirones, pero llevan todos con estantería, o sea, en 2 meses no encontramos nada. Salvo que sea nuestra biblioteca particular, que entendemos a nuestro modo. Bueno, entonces para las fichas utilizamos justamente para organizar, ya, tomar cierta metodología de trabajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos con la biblioteca? La ficha clásica por autor. Vamos a tener. Vieron que la ficha trae un recuadro rojo. Lo que hacemos generalmente es poner apellido con mayúscula sobre el recuadro rojo. El autor, ¿no? Claro. El nombre, ¿por qué se les ocurre que empezamos por apellido o nombre? Para tener los alfabéticos nuevos. Exacto. De esta manera lo vamos a encontrar más fácil. Luego ponemos el título de la obra. Un autor puede tener más obras. Pero también las obras las podemos organizar por orden alfabético o por año de edición. Depende cómo nosotros nos llevemos bien. Si por año de edición, seguramente tenemos que saber bastante de este autor, ¿no? Lo fácil es por orden alfabético de la obra. El título de la obra, vamos a poner la edición de la obra. ¿De qué año es? ¿Por qué se les ocurre? Porque es la primera edición. Claro, supongamos que tenemos el capital de Carmán. Tenemos 80.000 ediciones. Y además tenemos que aclarar de qué editorial es. Porque, por ejemplo, el Capital fue escrito en alemán. Fue traducido en inglés. A todos los idiomas fue traducido hasta el español y fue re-traducido. Entonces tenemos que saber exactamente a qué obra nos estamos refiriendo. A qué edición. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos hacer una cita, del autor, la persona que está leyendo el texto debe saber, pues, debe tener la posibilidad de ubicar en esa edición el párrafo o las páginas en declaración. ¿Está? Por ejemplo, qué sé yo, supongamos, no va a ser la misma la presentación de Editorial Ariel que de América. Sudamericana, que ya depende, porque dependen también la letra que utilizan, el tamaño de la fuente, depende el tipo de hoja, el tamaño del texto, etc. Entonces, no van a coincidir las páginas. ¿Estamos? Y también tiene que ver con la traducción. Siempre, entonces ponemos edición, editorial, dónde fue escrito, ¿En qué año fue la primera edición? ¿Por qué es esto importante? A ver. ¿Por qué? Primero para ver si es un libro que está, ella dice para saber la antigüedad. No, por ejemplo. Las dos cosas tienen que ver. Primero, la antigüedad, si es un libro que ha tenido, ha sufrido 30 reediciones. Nosotros entendemos que es un libro muy importante, que ha sufrido tanto, porque generalmente vamos contando desde como mínimo 1000 ejemplares por tirada. ¿Estamos? Entonces, es algo que han leído mucho. ¿La edición en original o acá, por ejemplo? Desde la, no, se cuenta desde la primera edición en el original hasta, ¿no?, las últimas. Y las actualizaciones son algunos textos donde el autor vive muchas veces, por ejemplo, en el texto de la estructura, la economía argentina, de Rosman y Romero, ese libro con los años sufrió el agregado de un capítulo. Exacto. O sea, se amplió y se modificó el prólogo. Entonces también sirve para actualizar, o sea, el autor no queda. Por ejemplo, yo tengo la primera, una de las primeras ediciones y tengo una de las últimas con Faro, o sea, que fue cambiando. El mismo editorial lo hizo, pero como es un libro muy utilizado y quisieron hablar ellos también del modelo neoliberal en Argentina, bueno, aparece ahí el agregado, que es interesante que hace. También es muy importante señalar quién es el traductor. ¿Por qué? ¿Quién lo tradujo? Sí, ¿quién lo tradujo? Puede ser. Puede ser. Mexicano. Exacto. Porque acá tiene que ver mucho la interpretación, ¿no?, de quien traduce. ¿Mm? Quien está leyendo en el idioma original. Entonces, es el responsable de que hacerle decir al autor algunas cosas o no. A veces difieren traducciones unas de otras. Por ejemplo, hay un texto que ustedes van a ver en América 1, que es el de Formación del Estado Moderno, de Horst Fichman, que fue escrito en alemán originalmente. Y ese texto ha sufrido traducciones en alemán. ¿Cómo andás? Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo han traducido al español directamente del alemán. Y también lo han traducido del español al francés, del francés al al español. Entonces, ha sufrido una retraducción. Y muchas veces, según el idioma, se van perdiendo en el contexto las ideas, ¿no? Por eso también es importante. O sea, después ustedes cuando empiezan a leer mucho van a ver que hay algunos traductores de algunos editoriales que parecen ser más serios que otros. Se van a dar cuenta en cuanto a que captan más las ideas, etc. O sea, cuando una traducción es muy dura, uno se da cuenta que por ahí el autor no entendía mucho del tema. ¿Estamos? Bueno. ¿Nos falta algo más? Título y un pequeño copete, nosotros le decimos, pero que tiene que ver con unas muy pocas palabras, un párrafo, donde ustedes señalan de qué se trata la obra. Esta sería la ficha de autor. Ficha de autor. Tenía los copetes de las últimas noticias del paro del campo. Por ejemplo, decía, dos senadores del ARI se pasaron al para el voto del último. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese pequeño copete yo lo leí. Ahora no me fui al artículo porque no tenía tiempo, tenía que venir a dar paso a usted, pero eso sirve para que uno tenga idea de qué es lo que está pasando, o sea, sin tener que leer todo el artículo. ¿Vamos? Sí, la ficha de autores es una reseña de lo que habla el libro o de... O... De lo que habla en general el libro. Ah, todavía no llegamos a la ficha resumen. Ah, listo. Acá vamos a tener... Finalmente esta ficha la vamos a poner adelante del todo. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿No? Hoy en día la vamos a simplificar, por eso yo me reía de lo que decía la profesora del seminario. Hoy en día, ¿qué hacemos? Nosotros ponemos por en la computadora todos estos datos. ¿Hola? Hola. Entonces ponemos con diversas entradas. Por eso se utiliza también la ficha de palabras clave. Ponemos palabras clave y entramos a todo el material que unas palabras nos subraya a esas palabras y es mucho más fácil. Es más, tenemos con la ficha resumen hecha. Nosotros ya tenemos esas pistas para después la obra que hagamos. La computadora no, al trabajo del historiador significó muchísimo. Yo me acuerdo cuando yo recién empecé a estudiar acá en la universidad, me acuerdo que Daniel Santa María, que era el coordinador de la carrera de historia, aparte era el titular de América 1, que yo trabajé con él, me acuerdo que escribía sus obras acá en la universidad. Se traía para hacer trabajo, y cómo hacía, no se trabajaba con la computadora. Entonces, venía con tijeras, cinta scotch, ¿no? Y su obra empezaba a ser primero manuscrita, como no podía ser corte y pegue, cuando hacemos la computadora, él recortaba y pegaba con cinta scotch. Y era un papiro impresionante, ¿no? Y venía con escasas de tijeras, etc. Hoy en día lo tenemos muy simplificado, salvo que después se mantiene la máquina. Tenemos que hacer nosotros con las fichas y a mano o a máquina o la cámara de computadora. Eso es como más les encante. Si ustedes ya tienen práctica de comunicación de PC, mejor. ¿No? Porque acá la utilidad, o sea, el saber escribir en la PC les va a facilitar muchísimo todos los trabajos que tengan. Si les cuesta y escriben con el dedo, que yo vi cuando lo borras, bueno, lo hacen dentro de la imprenta, lo escribe. Yo las máquinas de escribir ni las usamos. Lo hacen cuando entra la imprenta bien de escribir. ¿Estamos? Esta sería la primera ficha que iría en la caja de zapatos del autor que nos conoce. ¿Tiene caja de zapatos, fichero? Bueno. No les vamos a hacer comprar ficheros. ¿Estamos? ¿Ustedes? A mí me las entregan siempre en el sobre naranja. Los famosos roles. Después de esta ficha por autor, otra de las que se utiliza mucho y se pone a continuación de... Yo les cuento, se van a reír. Yo tengo en mi biblioteca, que cuando recién empecé a trabajar en historia, ¿vieron las carpetitas número 2? Sí. Yo por autor quiero una carpetita. Y tengo todas las carpetitas. Cuesta con las fichas. Pues, entonces, ¿qué hacíamos en esa época? Escribíamos al revés y al derecho de las fichas. ¿Cuál, buscaste acá para poner el presente? ¿El otro día viniste? No, no vine el otro día. Agregate ahí. El que no está en la lista se agrega abajo. ¿Y tengo que hacer algún trámite de la comisión? Bueno, entonces, ¿qué hacíamos? En una carpetita, bueno, teníamos autorio, escribíamos al revés y al derecho porque es difícil con el anillado, si no tenemos que dar vuelta a la carpetita cada vez. O sea, eso era más avanzado que tener la caja de zapatos. Vamos a la ficha resumen. Nos vamos primero, perdón, antes que la resumen la de palabras clave, que sí, palabras clave. ¿Cómo es esto? ¿Ya vieron en algún texto eso de las palabras clave? ¿Algo que han leído? ¿Qué hacemos acá? Nosotros leímos todo el texto, ¿no? Entonces, lo que a nosotros hay palabras que seguramente nos resultaron significativas. Por ejemplo, los textos que tenían que leer para hoy, hay un tema que es significativo. ¿Cuál? Memoria. Memoria, por ejemplo. Una palabra clave sería memoria. Otra sería olvido. Otra que se les ocurra. Patrimonio, memoria colectiva, que le indican a Barlow, ¿está? Entonces, nosotros ponemos las palabras que a nosotros nos parecen muy importantes del texto, que nosotros ya tenemos los datos. En esta ficha ya no hace falta poner todo, o sea, ponemos apellido y nombre y título de la obra. Ya el resto no hace falta porque está en la primera ficha, que es la de por autor. ¿Por qué le ponemos el título de la obra? Porque un buen día se nos puede caer todo y después no sabemos qué pertenece a qué. Y además, otra cosa que me ocurre a mí, yo lo hago cuando hago las fichas con mano, las número. ¿Por qué? Porque también son fáciles que se nos caigan. También hay miles de formas de fichar, les cuento, con ese tema de las palabras claves. En otros países, no acá porque no se consiguen tanto, es como usan fichas de color. O sea, para tal palabra clave se utiliza el rojo, para tal palabra clave el amarillo, etc. Acá no hay también, no se consiguen tal cual de color, entonces no se da. Y también acá, cuando ya más obsesivos nos volvemos, utilizamos los colores para escribir. O sea, por tal, vamos escribiendo la ficha de palabras clave o la resumen, y según qué palabra clave, según vamos resumiendo. Pero ya eso es mucha obsesión. En cuanto, y sí, porque el historiador se vuelve. ¿Qué tal? ¿Cómo? No. Sí, eso sería en la segunda hoja, ¿no? De la segunda fichita. Pone las palabras claves de la obra. Okay. Uno puede usar más de 6 palabras. Se supone que un autor en todo el desarrollo, o sea, su texto no va más allá de 6 ejes. Generalmente tiene una idea principal y la secundaria, entonces ponen palabras que tengan que ver con esto que los interesa. Cuando vamos a la ficha resumen, ¿qué hacemos? Eso también depende. Lo que se puede hacer primero, también son apellidos, título de la obra, las numeran en sí, porque son ya varias. Y lo que hacen puede ser primero un resumen general de la obra, que no sea el testamento de toda la familia de ustedes, sino, sí, por eso pasan a copiar directamente, entonces es lo mismo que el texto. No, hacen un resumen, un buen resumen, una síntesis del texto. Y lo que pueden agregar, que es buenísimo, es también. A esta ficha resumen por capítulos que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque ustedes ya van directo a tal capítulo, sabiendo de qué se trata. ¿Está? Entonces, esto es indistinto para ustedes, pero es bueno, o sea, a mí no me interesa que hagan el fichaje como yo les estoy enseñando hoy, sino que lo hagan de acuerdo a su propia lógica. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque yo no voy a ir a está bien, se los voy a corregir. Pero después yo no voy a utilizar esas fichas de ustedes, yo se las voy a devolver y ustedes en el transcurso de toda la carrera de historia las van a rehusar. O van a encontrar otras cosas en el texto que van a ir agregando. Las fichas son acción, o sea, hay interacción entre la ficha y el historiador. Se las vamos modificando. ¿Estamos? Pues nunca leemos igual. ¿Por qué? A ver acá. El padre es uno de los historiadores más fuertes, que es Max Bloch, de la Escuela de Análisis, escribió algo que para mí es muy significativo. Dice, la historia es hija de su tiempo. Nosotros hacemos historia desde las preguntas que nos hacemos en el presente. O sea, miramos atrás desde el presente. Entonces, yo puedo leer un texto o una fuente 20 años atrás con preguntas de hace 20 años o 30, pensemos en lo que ayer conmemoramos, ¿no? Entonces preguntas que puedo hacer por movimientos sociales, etcétera, y pudo hacer preguntas hoy que van a hacer sobre esas mismas fuentes que voy a utilizar. Las preguntas seguramente que voy a hacer desde el hoy no van a incluir tanto aspectos de movimiento sociales y revelados contra la aplicación del modelo neoliberal. Seguramente voy a comenzar a preguntarme qué llevó a la crisis del modelo neoliberal. Entonces voy a buscar en esas fuentes otras cuestiones. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver, como bien dijo Marlo, con lo que nosotros vamos preguntando. Por ejemplo, a mí me pasó. Yo cuando era estudiante, estaba en primer año de la carrera, no, segundo año de la carrera, me cayó la fuente para mirar. La visita de Toledo me cayó. No, la visita de Garcilín en familia. Es anterior a la de Toledo. Yo estaba ahí con paralizada con 500 páginas. 500 páginas escritas, o sea, transcritas y escritas en castellano antiguo. Empecé a hacer el ejercicio, como primero arcaicamente hacía, el mirar los autores que leíamos en América 1, que citaban de esa fuente, y curiosamente a fijarme si lo citaban o realmente ponían lo que decía la fuente, hasta después comenzar a hacerle yo preguntas a la fuente. Y las preguntas que yo le hacía a esa fuente eran distintas a los autores que yo había leído, que habían escrito 20 años atrás. ¿Entienden? Esto es un juego de interacción constante. También vamos a congresos, nos reunimos y discutimos y nos matamos, cada uno por su postura. ¿Entienden? Porque esta también es una profesión en la cual interactuamos todos, por más que seamos muy chillones o por más que seamos grandes profesores. Por ejemplo, me pasó con un gran investigador, que también tiene vivió en México, que yo comencé a tocar temas de él. Que iba atacando. Salió como un Halloween. Todavía estamos peleando. Porque, bueno, un poco su tesis era para la década de los 70, que era cuando hablábamos de explotación, cuando hablábamos de ciertos términos que venían del marxismo directamente, y que hoy están llamados como neomarxismo, que van, que agrega otras preguntas. Entonces, también eso tiene que ver con la evolución del historiador. Cómo va formándose, cómo va leyendo, cómo no se va quedando en el tiempo. Porque también nos podemos quedar en un marco más arcaico que solamente lo entiendo. Yo es un poquito de eso. ¿Entiendes? Esto es continuamente de crecimiento. Entonces decíamos, esta es la ficha, entonces resumen que queda libre para ustedes, ya que tienen a Rebel y tienen a Rama, no sé, Una pregunta, ¿y en el programa dice que clase obligatorio y dice otro libro? ¿Qué dicen? Para que ya les quedan armados para el examen. pero profesora, entonces el obligatorio de Estado es un libro. A ver, ¿qué se puede ofrecer? Fíjense que obligatorio. Página. Es la tercera página. Dice. Claro, porque lo puso en la primera página, en la otra cosa, en el servidor de borrar. Capítulos del libro Marbloch, la extraña derrota, que tiene que ver con Marbloch, la experiencia de él y la guerra. Es obligatorio. Y... ¿en qué práctico está este...? Está después del final de los prácticos. Si bien, la fuente de Heródoto, Tucídides y Tito Livio. Y además agrega el texto de Lucián Febrio, Combate por Heródoto. Se dan cuenta que hay una impronta de escuela de análisis. Todo lo que tienen que... todo lo que tiene que fichar de análisis. Febre, con uno de los padres de la escuela de análisis. La idea, o sea, ya que dijimos que figura acá en la primera página del programa que tiene marcado ella, actividad domiciliaria, los alumnos deben leer por su cuenta y por carácter obligatorio a Rama y a Rebel, ya que lo tienen que leer por carácter obligatorio, van haciendo fichas, como si se salvan después de la lectura. O sea, ustedes van a ser bien astutos de ir fichando lo más importante para después recordar para el examen de repetición, no leer de vuelta todo el texto. ¿Estamos? El fichaje para eso es un ¿qué dice la práctica? Esperen que yo lo tengo acá, el cronograma. Porque no se grabe, no fue ustedes, María, que no. Entrega de trabajo práctico. De trabajo práctico el 27 del 5. Que no le vamos a dar más falta. Después tiene la entrega del fichaje el 10 del 6. Todo el fichaje completo. Y entrega el coloquio integrador el 30 del 6. ¿El 25 de cuánto es el trabajo práctico? 27 del 5. Y el 22 del 4 ustedes ya van a tener que tener leída la extraña derrota. El 22 del 4, o sea, el 22 de cuándo, de abril, que falta poco, ya van a tener que leída la extraña derrota, porque van a tener que trabajar sobre un testimonio de la extraña derrota para hacer la evaluación. le pongan moñitos, las chicas se juntan. Hacerme decoraciones como me han hecho, no se rían porque me han hecho como brillantinas, etcétera, etcétera. Sí, como antes, de todo, no va. Estamos en la universidad, eso lo dejamos, queremos jugar a utilísima en casa. Pero acá nos dedicamos a escribir e interpretar. ¿Estamos? ¿Se ríen? Pero sí. Eli, era hasta el año pasado. Yo no estoy contra eso, más. Me encanta hacer un rococó. Bueno, el archivo. ¿Se entendió el fichaje entonces? Sí, ¿no? Sí. Las dudas después me las cuentan. Ahora me acordás que después de abrir el archivo, le haga referencia para el tema del trabajo práctico, el tema de las citas a pie de paso. Las citas libres. ¿Vamos? Háganme en acordar porque yo tengo la característica de irme a acordar. No, no, no. ¿Cómo se imaginan los archivos? Todos los datos con la... Ella todos los datos libres. A ver, edificio. ¿Conoce a alguien un archivo? ¿Le pareció horrible? ¿Por qué? ¿Qué veía? Todos paquetes que... Todo apilado y desordenado. En Argentina roba y escucha. Este archivo que no sé dónde lo hizo, pero... En San Juan se puso en algún juzgado donde era todo bastante apilado. En los archivos, sea el archivo general de la Nación, sea el archivo del Estado, con varios archivos acá. Vamos a tener sí, ese problema de los legajos apilados, los legajos mal conservados. Los legajos aparecen ya aparece una tapa, el archivo general de la Nación, o sea, le vamos bajando de categoría a un archivo más pequeño, ¿no? Que vamos a ver una tapa dura de cartón, o lo que sea, según la época del departamento de gajo. Y vamos a ver un pilón de papeles doblados, acumulados, y luego otra tapa dura, y eso anudado con un papel digital. Entonces uno primero entra al archivo, se presenta, le pide el documento, entra al archivo, se sienta, busca en el índice, pide tal, o sea, por asignatura. Más, tenemos que ir por secciones en el archivo, pero que nosotros vayamos a iniciar. Por ejemplo, Colonia, no menos piso del archivo general. Nos instalamos, pedimos de gasto, nos podemos pedir más de 3 por día, y nos traen esos papeles. No es tan simple una vez que recibimos el de gasto. ¿Por qué 3 por día? Si no, vamos todos como locos, pedimos 80.000 y volvemos locos a los archiveros. Y después se desacomoda todo. 3 por día y tanto por semana. Se pueden, en el archivo general de la Nación no dejan más de 50 fotocopias por día, según qué documento, porque todos los documentos son fotocopiantes, saben que la tinta vela, la luz vela la tinta de antigua. Usan muchos compuestos que se oxidan, ¿no? Entonces, ¿qué hace al velarse la tinta con la luz de la fotocopiadora? Perfora el papel antiguo. Entonces, si nos quedamos con el documento. O sea, nosotros fotocopiamos y que viene atrás se queda con polvo. Entonces, también tenemos que preservar el archivo para los que van a venir posteriormente. Entonces, buenas tardes. Hola, presente acá. Buscándose y si no se agrega. Bueno, entonces, tras pasar por todo eso, comenzamos a abrir los legajos. Si es un legajo antiguo, no, del 18, 19 para atrás, o sea, de época de la revolución para atrás, seguramente vienen doblados en 4, tenemos que abrir. Al estar doblados en 4, los roedores hicieron de las suyas en las puntas, entonces nos quedamos las polillas. Entonces primero salta todo el polvo, se nos atormenta. Tocamos con las manos, porque las pendinas son así. Y bueno, los autoristas que hicieron la rueda, etc. Y vamos a leerlo como damos. Sí, eso que no hubo todo un proceso de limpieza y de restauración de los menos mal. Se imaginan cientos y cientos y cientos. Para que tengan una idea, el chivo de la natación funciona en lo que era el antiguo Palacio Mianovich, que después fue Banco Nación. O sea, es un edificio inmenso, que es más, la torre de todo lo que es Puerto Madrid, está frente al Correo Central. Es un edificio precioso, hermoso, pero cubierto de estanterías y estanterías y legajo por el piso, estanterías por el bueno, si tenemos suerte que el legajo no está muy corroído, podemos leer. Pero viene otro problema. No está escrito en el lenguaje coloquial nuestro. Está escrito en castellano de la época antigua. Y además, muchas veces necesitamos paleografiarlo, porque no se escribe, o sea, no están escritos como escribimos nosotros una cosa, sino que están escritos como en redondillas, parecen todas M o U. Entonces hay que paleografiarlas, ¿no? O sea, que para ver la redondilla. Entonces, la redondilla u otro tipo de escrita. Entonces, hay que tener, salvo que el documento es escrito por eclesiásticos, que es una letra maravillosa y es un lujo llegar a eso, no, la gran mayoría no. Entonces, pasamos por distintas etapas dentro del archivo, por más que tenemos el documento actual. Si tenemos suerte y vivimos en la calle, en esta zona, o sea, a más de 50 kilómetros del archivo, nos dejan sacar 50 fotocopias por ahora. Lo que sucede es que las sacan ahí dentro del archivo, o sea, dejan sacar el legajo, ¿no? ¿Se imaginan? Si no, no volvería ningún legajo. Como pasó acá en Luján, en el archivo Peña, dejaban sacar los legajos fotocopiados y después se dieron cuenta que quedaba el copete, o sea, las tapas y el copete. Ah, de eso no había nada. Sí, no, no, total no daban, no dejaban el documento, contra documento, nada. Porque también lo que muchos historiadores, no dejan, no quieren que ese documento lo vea otro, lo lleva. ¿Vieron cómo los que coleccionan obras de arte? Los que roban las obras de arte. Circuito clandestino. ¿No es? Ahora les voy a hablar. Porque eso también pasa en el experimento. Por ejemplo, los países, antes que esto, los países del primer mundo no hay el archivo como más. Si bien hay que paleografiar, hay que interpretar, etcétera, el documento está más conservado y el archivo está más organizado. Pero igual también lleva todo aquí. Igualmente es toda una, digamos, es como un proceso de entrar en un éxtasis en el archivo. Están todos los investigadores, todos los organizadores, todos ahí trabajando, uno lo está viendo. Uno puede consultar, nomás, uno se pasa de silla a silla y consultando tal cosa, tal otra, todos cuchicheando. Todo un mundo, es un mundo, es más, que el investigador que estaba ahí de puse, le interesó lo que uno le propuso, lo invita al bar de la vuelta del archivo a discutir. Y en el bar después van todos a ver quién está con quién. Así que más, todas las relaciones se establecen dentro del archivo que la cuenta de después. Ya cuenta de un archivo del archivo más importante de Francia, pero más o menos yo estuve en Francia en la Ecole y bueno, pasa lo mismo que aquí en la Argentina. O sea, ese es un mundo. Como también existe eso de que el investigador de Fuse ya le interesó demasiado y invita a este investigador principiante a su casa con un grupo de discípulos. Ya comienza a formar lo que se llamaba históricamente el seminario. Grupos cerrados que van formando y reproduciendo. ¿Estamos? Bueno, yo tuve la suerte de estar además becado en el archivo de Estados Unidos. De eso voy a contar, de la circulación de los documentos, la circulación de los relación de Rebeca, de una universidad de Indiana, voy, como si subo a leer documentos, me dejan para, ellos me dan la visa de trabajo, por 4 o 5 meses era para ir a ver qué documentos tenían. Porque habían comprado el orden de documentos y querían catalogar, y eran los documentos escritos en el español antiguo, redondilla, etcétera, y no sabían cómo hicieron mucha plata comprando. Sí los habían recontra restaurado, que era un paraíso de eso. ¿Qué es el tenis? ¿Anduvo pasando por mis aulas, por mis alumnos? ¿Quiénes no, pasaron? ¿Por qué? No sé, pregunto, ¿quiénes pasaron? No tengo idea. Ah, bueno. ¿Qué estás dando vos ahora? ¿Taller? Taller. No tengo idea. Ah, bueno. ¿Te puedo coger 2 minutos? Después, espera, venía de 3 menos. ¿Cuándo cortás? 3 a las 3. Bien. 3 menos 10. Bueno, y vamos también aquí. Chao. Bueno, aquí íbamos, en el primer mundo, en esta universidad que tenía todo una biblioteca, los documentos, documentos habían enterado todo, por supuesto me hicieron poner barbijo, guantes, era como que iba a operarse. Tenía 4 ayudantes ahí americanos a la disposición. Y por supuesto cámaras y rayos por todos lados para que nadie vaya a agarrar una sola hoja. Además de pasar por todos los después cosas de seguridad que se les ocurran. Porque tienen también esa paranoia. Bueno, para que yo estaba ahí, aparte yo estaba clara. Entonces, justamente la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la universidad tenía 4 días. Nos reuníamos todos los días después de trabajo a charlar y ver las cosas que después ya estaba muy interesada que había ahí. Un día llegó, me traen una caja gigantesca, era toda la me acuerdo, celeste con la tapa toda llena. La tapa que era como un baúl gigante, el tamaño de gigante. Traían una de esas, un tipo como que llevan una pan graciosa. Y eso mirando, acá el documento tiene un apellido de título. Empiezo a fijarme, son de Twitter. Entonces digo, este es el archivo, un archivo que es el archivo de Twitter, así con todo el siglo XVI, XVII, y a esto me hablo con la doctoría, la llamo por teléfono, la agarro el celular, la llamo, se viene ahí y dice, este es el archivo que robaron hace 30 años en mi país. Ya había circulado por todo el mercado negro y había terminado en una subasta y comprándolo en una universidad federal. Fue un día diplomático, no, tenían completo el archivo. Maravilloso, pues. Para mí fue maravilloso. Es más, me encontré también, fíjense la circulación, el ojo que tenía. Como decíamos, acá el archivo de Luján, también he investigado y seguramente todo eso que han encontrado, lo usaron, lo venden. ¿No? Y eso es ser de mala fe. Bueno, ahí también encontré, por supuesto, algunas cartas que, que ni sabía que existían del Virrey Toledo. Originales también ahí. Yo sacaba y bueno, yo estaba ahí, aparte la retaba la archivera ahí tremendamente porque decía, no sabe lo que tiene acá, ¿cómo? Y bueno, dice, pues decía, para eso dimos beca. Tenían a otro con una beca leyendo todo lo que era portugués. Uno que había venido de Portugal. Entonces leía todo lo que estaba en portugués y también encontraba, por ejemplo, habíamos descubierto, no, cuando estábamos hablando en inglés, no. Entonces me dice, acá encontré lo que vos te interesa, la entrada de azul, o sea, de mercurio, para la amalgama de plata, por vía legal desde Manila, que había Filipinas. supe de documentos. Imagínense las cosas que se van descubriendo en esta documentación. ¿Pero ellos están aprendiendo algo? No, porque ¿qué hacen? Ellos estudian historia con manual. Entonces, sí, la carrera de historia de ellos es con manual, salvo las maestrías, yo estaba dando para la maestría. Entonces, ¿qué hacen? Primero, no ven corrientes ideológicas. O sea, la historiografía, como la ven ustedes, tan amplia, ¿no? Como van a empezar a verla en el taller, no la ven. ¿Por qué? Porque omiten darle marxismo, omiten darle, o sea, a escuela de nada. O sea, todo lo que no va para el modelo, mejor que no se vea. En las carreras de grado, porque son los que van a reproducir. O sea, van a trabajar con los alumnos formando. Sí, en la maestría. Las maestrías... un poquito, conmigo se quedaban medio recontra preguntados, después tuvimos una clase interactiva, o sea, hicimos clases a distancia, donde ponían las cámaras, solo me sentía una actriz ahí, y ponían cámaras a los alumnos de distintas universidades federales y hacían preguntas, porque estaban recopados, además era la época de los movimientos acá, estaban re interesados, los chicos que hacían estudios latinoamericanos, de ver cómo era la formación, cómo además... Porque la idea de ellos era que digamos, todos sacando masivos, salíamos a la calle con palos y no era así. Bueno, y ahí también me surgió otra cuestión. Para que vean toda la interacción. En esa universidad, en todas las universidades federales, en Estados Unidos y en Europa también, se dan periodos a profesores y a alumnos. Uno tiene sexto, como le sacan la puerta, sino el periódico y va a primera hora y. Entonces llevas todos los periódicos que salen en Estados Unidos más desde la universidad. La universidad es un periódico, no es semanal ni mensual. Entonces, uno va viendo las noticias a nivel nacional, a nivel de Estado y a nivel de la universidad. El de la universidad es genial, ¿por qué? Porque más nos planteaban los alumnos que eran pescados infragantes, alcoholizados o drogados. O sea, nombre, apellido, todo en tal lugar. Sí, no saben lo que es, porque aparte con universidades federales compiten por la nota. Entonces, aparte tiene un índice de suicidio terrible, que aquí no saca menos de 9, hasta afuera y todo, tiene la violencia psicológica de todo. Y eso es ya una nota en la contra negativa para que estudian en Madrid. En este caso hizo una pieza para la universidad. Entonces, me parecía genial. Pero comencé a ver ahí cómo trataba. Fíjense, yo allá sola con la nieve luchando, iba patinando a la pico, no saben lo que era. Llegaba y bueno, me agarraba los diarios y empecé a ver cómo iba surgiendo la figura de cómo era el Felipe Quispe, Bolivia, y cómo lo trataban los periódicos americanos. ¿Quiénes estaban apareciendo? Entonces, eso me dio, ¿no? Yo no estaba en el archivo, me dio la idea de comenzar a escribir la visión que tenían los americanos de que somos personajes bolivianos. Sí, ahí escribí un artículo que aparece en el libro este que vos tenías que mencionamos. Se llama La Pacha, que es la situación del mundo que después te dije. Entonces, por medio de que ellos analizaban que los grafitis que aparecían, por ejemplo, escritos en las distintas zonas de Bolivia, tenemos que ver que había todos sus conocidos, marxistas, de contra, bueno, todo lo que se puede. Siempre ven el enemigo. O sea, la doctrina de la seguridad nacional no está vigente para nada. Entonces siempre hay un enemigo. Que es el marxismo, que no fue fuerte en una época de la guerra fría soviética, pero ahora los musulmanes tenemos nosotros porque la seguridad siempre que medio y el historiador, o sea, uno cómo puede trabajar, el archivo también, cómo es diferente en los distintos lugares del mundo, pero en sí lo que hacemos es buscar siempre la explicación a la pregunta del hecho histórico que nos hacemos. ¿Estamos? ¿Estemos dónde? Sí, ahora volviendo al tema de, retomando el tema de memoria, de ser recibido antes de hablar de la cita. hay pueblos que trabajan más con el tema de los horarios. Les contaba la clase pasada, por ejemplo, el tema en Polonia, que tenemos una acá, y del gueto de Varsovia, ¿no? ¿Cómo está el pueblo polaco, por ejemplo, recuerda? Está presente, o sea, los judíos que fueron exterminados en la época de la guerra, están, si bien están ausentes, están presentes. Con un monumento, es una plaza vacía, con solamente una especie de obelisco pequeño donde hay fotografías a tu alrededor. Pero ese silencio, esa plaza inmensa, vacía, que hacen adoquines, nos hace pensar que cada adoquín es una persona, ¿no? Que no está mal. Y eso fue bombardeado, o sea, toda esa zona fue bombardeada, no tendría que fundir más, sino. Pero ¿qué hizo el pueblo polaco? Reconstruyó las fachadas de las casas para recordar cómo eran en esa época. ¿Estamos? Ese es un ejemplo. Francia, yo siempre digo, Francia, si bien la historia, o sea, tiene que ver con la República, ¿no? Pero la historia está presente también en cada esquina de Francia. Claro, yo les decía, uno ve y me vi detrás. Uno pasea por París, camina por París, y lo que ves es el cartel viejo, azul, que tenemos ante nosotros, pegado en la pared de la esquina, pero con una explicación histórica debajo. ¿Por qué lleva este nombre? Y eso no es solamente en París, lo ves en todas las ciudades que uno va recorriendo, porque yo a Francia me la conozco de punta a punta, de todos lados, ¿no? Y lo ves en toda Francia. Es más, castillo por castillo, que uno va pasando, ¿no? Cuando uno hace el camino de España a Madrid a París, según qué ruta tome, puede tomar cuatro o cinco caminos diferentes, siempre va teniendo aquí esta tal castillo, que lo tal varón o tal conde era el dueño y su familia, o sea, toda la explicación. La vez más yo encontré los castillos de su familia. Los castillos de origen francés, yo sabía la zona y fui a verlos. Por supuesto que no me toca nada. Pero uno ve, o sea, ¿qué hace en ese momento? Trabaja con el recuerdo, la memoria. Ahí está presente. Lo que hicieron siglos atrás, está presente. Es más, yo pude recorrer viajando por Bélgica, o sea, de dónde venía mi apellido, dónde fue pasando, después de Bélgica, etcétera. Uno va haciendo el recorrido de las familias. Esto porque el pueblo en sí quiere recordar el pasado. ¿Está claro? Y eso sucede prácticamente en toda la Europa después de la guerra, está presente. No así los americanos. O sea, nosotros somos, y peor los argentinos. Nosotros somos aquellos, ¿por qué digo peor los argentinos? Y algo dije la semana pasada. Porque nosotros lo que a uno le conviene, no lo que realmente es. Lo que es. Lo que está, que el Estado determina, y ella dice, no lo reconoce realmente, pero la definitiva, o sea, según debe ser. Dice que manipulan el recuerdo de alguien para no participar en el segundo. Exacto, entonces acá hay un elemento que tenemos que tomar en cuenta, que es la manipulación que hace el Estado, por recordar algo o no. Vamos, seguramente, o sea, si nosotros nos ponemos desde, o sea, si analizamos el Estado y el poder político, el régimen, seguramente vamos a encontrar explicaciones a lo que nos sucede hoy. Si nosotros hoy analizamos discursos de nuestro actual presidente, ¿no? Y las palabras que utiliza, la vamos a poder ubicar en alguna corriente, muy fácilmente. No se nos falta mucha ciencia. Pero tiene que ver con esa manipulación que dicen las compañías. Por ejemplo, yo les decía la clase pasada. Ahora ya que leyeron, no es casualidad. La ley 1420 en 1880 en Argentina. Ella me dice que ella no lo sabía. ¿Por qué? A ver. ¿Qué pasaba con los inmigrantes? ¿Se acuerdan que 1800 seguramente la profesora que tuvieron en la escuela le señaló la formación del Estado Nacional? ¿No? Por Canadá. ¿Qué significa que presentó la ley 1420, la ley de educación? La formación de todos los menores en Argentina, alfabetizados, pero fuera de lo que era la educación religiosa. O sea, la educación es laica. ¿Y por qué es laica? forma parte del ejército. ¿Para qué? Porque decía que únicamente formó parte del ejército de todos los que supuestamente eran vagos. ¡Ajá! Y los que trabajaban, ¿no? Mira, considerado un vago y mal entretenido. Ahora, a él realmente vivía por las pampas aquí, le haría falta trabajar, formar parte del ejército, ¿no? Finalmente se sentaba, jugar la taba, etcétera, y vivía feliz y contento. Pero que crea la necesidad, los estados que ya en esta época están apareciendo como centrales, comillas, la necesidad de que se comience a entrar al sistema capitalista, ¿no? Produciendo lo que sea y controlando. Martín Fierro tiene que estar ya, en las milicias, ordenado, digamos, es una cuestión de orden y prioridad, ¿se acuerdan de también? Sí, ¿verdad? No está presente ese orden, bueno, no puede estar sentado cuando la estaba tomando caña. Tiene que estar en la lucha, haciendo algo. Todos tienen que trabajar. ¿Quiénes traen esas ideas de trabajo? Los europeos, todos los que defendemos nosotros. ¿Estamos? Y es el modelo. ¿Qué escuchamos a la volviendo a esto? La manipulación, eso. Ayer, bueno, el día que conmemoramos. Sí, tratamos de no conmemorarlo. Recordamos a todos los que desaparecieron a causa de ese golpe militar. No, porque ayer hubo una periodista que dijo, hoy sí, porque es más, tenemos feriado y dicen por los desaparecidos. Ayer escuché varios. Hoy es feriado. ¿Por qué es feriado? Porque la gente todavía anda perdida. Y entonces por los desaparecidos la respuesta. Pero, bueno, este Estado quiso este régimen político, ¿no? Y el régimen político anterior quisieron hacer memoria de algo que teníamos muy oculto en la historia argentina, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, algo se trajo del pasado para que esté presente. Nosotros no sabemos si esta manipulación es en realidad para enredarnos más o en realidad es porque se siente. O porque que se quiere hacer ver que participaron de esos movimientos. Eso no lo sabemos. Pero bueno, si se dice de memoria, se lo quiere traer a la. ¿Por qué? A ver, analizamos nosotros. ¿De quién es que quiere? De Menem, quizás también. Porque, digamos, justamente si hay algo de lo que no se quiso dar y si hay algo de lo que se quiso cancelar, digamos, con el indulto y demás, es justamente toda esa etapa de dictadura, ¿no? De desaparecidos. Exacto, se quieren diferenciar, sí, de la derecha peronista. Claro. Entonces, es como que toman cierto lugar. Nosotros somos jueces. Más, ustedes son historiadores, van a ser historiadores, eso lo van a analizar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los partidos de izquierda? ¿Cómo que dicen? Ah, ¿y entonces cómo que son? Son dos ideologías enfrentadas, porque hay unos que totalmente quieren recordar todo lo que tienen poca mentalidad y otros que no. Dos versiones de una historia. Pero ellos no niegan el golpe militar. El tema es que ellos, quizás lo que tiene o lo que plantea la izquierda en cuanto a que se recuerde, que no, que justamente, digamos, no se está en contra del Día de la Memoria, ¿no? O que se recuerda a los desaparecidos, sino que se manipule eso demagógicamente para tratar otras cosas. No, yo tampoco me refería a negarlo. No, claro. Pero por esa razón vemos que entran en conflicto. Por ejemplo, ayer tuvimos claro en este, o sea, se conmemoraba el Día de la Memoria, ¿no? Pero había un festival que organizaba la Noche de Izquierda y sin embargo ahí se mandó fuerza para que para boicotear. ¿Por qué? Porque no van en conjunto. ¿Entiendes? Aquí apuntamos entonces. La memoria sí se manipula, no es, o sea, el tema objetividad, subjetividad, claro que no. O sea, no hay objetividad para nada. ¿Estamos? Bueno, entonces, tenían que leer. Vamos a tomar algunos párrafos de lo que tenían que leer. ¿Se entiende? ¿Cómo la con el archivo? ¿Cómo fue el archivo? Ah, la cita, me olvidé, menos mal que me está acordando. Sí, pues yo me voy con la palabra. Ustedes habrán visto los textos que leyeron, que aparecen citas a pie de página. Esas son las citas que hasta ahora venimos haciendo a todos los historiadores. ¿Qué características tienen este tipo de citas? Nosotros podemos, primero que no podemos escribir un texto sin basarnos en un autor. Más un ensayo que un texto histórico académico. Entonces, seguramente nosotros vamos a tomar distintos autores en los cuales nos basaremos para defender nuestra hipótesis. Entonces, en base, o sea, para demostrar la erudición, nuestra formación, se estila hacer este tipo de cosas, que puede ser directamente señalando un autor, o sea, apellido, nombre, como parece. Por ejemplo, aquí en este texto, en la página 121, en el... Ah, no, no, no, no. Esperen que busco otro que tengo. De Burke, por ejemplo. Peter Burke. ¿Saben de acordar? Que cuando venga Peter Baker, les avise. Peter Baker es un historiador de la minería. El siglo XVI, que lo vamos a leer en América 1. Y está por venir el otro mes. Y voy a poder conseguir algunas citaciones para que concurran en la historia. Así que háganme acordar que los tengan en cuenta para que haya lugares. Bueno, por ejemplo, Peter Burke, capítulo 3, página 66. ¿Qué hace Peter Burke ahí? Está trabajando con lo que piensan algunos sociólogos. Entonces, a pie de página, él señala Holbach, la obra, para no cerrar la obra, el título completo, es lo que hace, como lo citó al final con la cita bibliográfica, con todos los datos, pone el año, entre paréntesis. Este tipo de citas se utiliza mucho si uno va a utilizar distintas obras del mismo autor. ¿Por qué? Porque están al final, está detallado el título de la obra, entonces uno pone, por ejemplo, Holbach, 1941, bueno, 1950, otro autor, ta, ta, ta. Y le pone además las páginas para que quien lea pueda ir a consultar. Damos, esta sería una cita por autor directamente, una cita lisa y llana. Hay otro tipo de citas, a ver si encontramos acá, este, Burke no ha hecho de las otras. En este libro de acá aparece con el final del libro. A ver, Candó. Al final del libro aparecen todas las citas. Sí. ¿Por qué al final del libro? Porque ahora últimamente las editoriales, para ellos nos resulta más fácil, nos están pidiendo que hagamos todas las citas para el final, las mandemos al final. Para ellos les resulta más fácil por el tipo de letra, pero para el lector no es fácil. O sea, uno tiene que estar continuamente dividiendo. Por ejemplo, la cita 190, fíjense que ahí está que haciendo. Cita a un autor. ¿La notaron? Página 175. Está citando un autor, pero también está explicando el tema de la historia y la memoria. Entonces, remite a otros autores y va poniendo el punto de vista de él. Pero es una cita explicativa esa. ¿Mm? Después. A ver, en este no lo sé. No, a mí me gusta tanto la cita. Bueno, el de Burke no tenemos, pero en, al final de las páginas, bueno, también fue, perdón, en el título muchas veces aparece una cita que puede no estar numerada, que viene con un asterisco. Y esa cita generalmente, la primera que se hace en el texto, es para explicar de dónde proviene el autor, todo lo que es. Currículum muy abreviado, pero dónde lo escribió, por qué se hace, qué universidad estudió. Otra de las cuestiones que nunca puede faltar, que quedan en el índice, sí, la lista de la lista. Chao. Es el tema, fíjense en el índice, que aparece al final, antes del último, del anexo del índice analítico, la bibliografía. ¿Está? Esto no puede faltar nunca en ningún texto de bibliografía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se presenta esta bibliografía? Los autores apellidos por orden alfabético. Si tenemos varias obras del mismo autor, van a aparecer por año en la bibliografía. ¿Estamos? Entonces, ninguno de los autores que nosotros hemos hecho citas a pie de página puede faltar a la bibliografía. Los autores que utilizamos nosotros para el desarrollo del texto, para consulta. Es más, no podemos haber tomado ideas, no haber aparecido expresamente en el texto, pero ponemos. ¿Por qué utilizamos esto de la bibliografía al final? Primero, para que nadie nos acuse después de que hicimos plagio. Aparecen las obras citadas, sí, tomamos esas autores. Y además, porque somos conscientes como historiadores, por ética. Podemos dejar de aprobar una medida de otro y con muchos gastos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros debemos, o sea, la ética, nosotros debemos ser fundamentales. ¿Cómo? Cuando hacemos citas textuales, también habrán visto que aparecen citas incluidas textuales dentro del texto, donde corremos el margen. Nosotros podemos, si somos historiadores que queremos ser éticos y ir por la cuota del bien, vamos a citar los renglones completos. Pero hay historiadores que les gusta ajustar la cita al modelo propio. Entonces, ¿qué hacen? Cortan, ponen corchetes, puntos suspensivos y después siguen. Algo que había ahí en la cita no les venía bien a hacer la verdad. Eso no lo tenemos. O sea, nosotros tenemos que tomar el párrafo entero, porque descontextualizamos si no la cita. ¿Estamos? La seriedad entre todos. Y bueno, no dice lo que nosotros, y bueno, mala suerte. Trabajaremos con otra fuente, trabajaremos con otro texto. Pero ese autor decía otra cosa. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué dice Peter Burke? ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿dónde estás? ¿Me van a esperar? Bueno, yo termino la clase y te paso a buscar. Salud. No, porque ahora no solo volvía yo a hacer mi seminario de doctorado, sino que mi hija era también estudia en otra universidad, a 5 cuadras de la ciudad. Y tienen miedo que yo me olvide y la deje. ¿Cómo la deje? Digo, una vez me olvidé a mi hijo en el supermercado. Al marido de ella, por eso tiene terror. Tenía 6 años y dormí. Qué cabrón. Cuando llegué estaba así arriba de un mostrador y con los parlantes llamó. Bueno, volviendo. ¿Qué dice Peter Burke al respecto de esos temas que nosotros estuvimos hablando? Sí. Te enseñan que leer la historia como memoria colectiva. A ver, vamos a citar textualmente, vamos a hacer el ejercicio de la cita. Para, a ver. Sí, dale. Dale, que me gusta, mejor. A ver. Dale. Sí, léelo. ¿Qué página está para bien. La visión tradicional de la relación entre el historiador y la memoria es relativamente clara. La función del historiador sería custodiar el recuerdo de los acontecimientos públicos documentados. El beneficio, dice, la función del historiador sería custodiar el recuerdo, fíjense, custodiar, palabra clave, el recuerdo de los acontecimientos públicos documentados en beneficio de los actores para darle fama y en beneficio de la posteridad. O sea, no de su posteridad como historiador, sino la de todos. Y públicos, que podemos saber que hay también registros que no son tan públicos, ¿no? nosotros podemos hacer historia a partir de historia oral también, ¿no? Piensen que podemos, qué sé yo, algún hecho reciente donde nosotros, no se, se nos ocurre estudiar la Guerra Fría. Eso lo ponen como medio de transmisión. Exacto, la transmisión oral, nosotros podemos entrevistar personas que vivieron en esa época en distintos lugares del mundo, cómo percibían, ¿no?, el tema, cómo funcionaba el Estado, etc. También podemos utilizar literatura, podemos utilizar los documentos periodísticos, o sea, no los documentos oficiales comunes, ¿eh? Imágenes, o sea, hay muchísimos tipos de documentos. ¿Qué más señalan? Dice, como escribió Cicerón en un pasaje citado frecuentemente, la historia es la vida de la memoria. Pero nosotros no vamos a escribir como un anticuario, o sea, nosotros no nos vamos a dedicar. ¿Escucharon hablar alguna vez a Felipe Piña? Sí. ¿Vieron que mueve entonces poco ahí hablando del pasado? Si bien es un pseudo académico, ¿no? Pero cuenta muchos chismes de la historia. Eso no hacen al proceso histórico. Nosotros como académicos universitarios vamos a trabajar tratando de invisibilizar procesos en el corto tiempo, en el medio tiempo y en el largo tiempo. Pues ya lo vamos a ver cuando veamos el título de análisis, ¿no? Pero vamos a jugar con los tiempos en la historia también. ¿Quién dio Benjamin Button? Esa es un, es una película americana. Pero ¿cuál es el eje de esa película? Una historia. ¿Dónde qué pasa con el reloj? Va para atrás o al revés. Es interesantísimo esto para la historia, ¿no? Porque el tiempo, cómo lo modifican, ¿no? Para, o sea, juega en el transcurso de la historia hacia adelante, pero en realidad está cortando para atrás. Y la vida de la persona empieza cuando es anciana y termina cuando es un bebé. Entonces, el juego, o sea, la historia y tiempo, en este caso, bueno, es un ejemplo al revés, opuesto, ¿no? Pero vamos a ver cómo es un eje fundamental, ¿no?, a tener presente. Esa es simple. ¿Alguien vio Las Horas? La película de Las Horas, ella sí la vio. También, tres historias paralelas de distintas mujeres en distintas épocas. ¿Sí? ¿Qué iba a agregar? No, la película. ¿El cual? ¿La de Benjamin? No, Las Horas. No, no, ¿te gustó? ¿Las Horas? Sí. Hay otra película también que me nota que es con Julia Roberts y el hijo de mi mamá. Trata la historia de dos personas que tienen dos años de diferencia en la historia. Mm. Es más mental. También, es una persona de mi abuelo. Ah, veo que tengo bastantes cineastas por acá. Muy bueno. Se mandaban las cartas, vivían los dos en la misma casa, pero en dos años diferentes. Ajá. Está bien. Entonces, el tema del tiempo acá también. ¿Vieron Millonarios? Ah, esa veanla. Ahí no juega el tiempo, pero tiene que ver con la historia. Mucho. Porque es la vida en la India, el tema de las castas, el tema de cómo en un país que no es el más desarrollado del mundo, uno que se hace millonario por todo lo que pasa. Por todas las que pasa, gravísimas, ¿no? Y todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas que nos están pasando. Volviendo a nuestro tema. Dos historiadores bizantinos expusieron. Entonces, perdón, no se les va a escapar esto, la historia es la vida de la memoria. O sea, vamos a recordar, pero ojo, antes de seguir. Tiene que ver también cómo lo recordamos. Nosotros vamos a tomar de lo cultural, o sea, de la vida cotidiana de las personas, pero va a estar en nosotros en hacerlo académico. ¿Está? Es como pasaba en Alemania en la época de cuando se crean los grandes seminarios. O sea, los grandes seminarios servían para discutir académicamente temas relativos a la historia. El resto no era, el resto se consideraba como anecdotario. Hoy la historia toma todo eso que se llamaba antes anecdotario. Lo tomamos, ¿sí? Pero no está en nosotros en transformarlo luego en académico, ¿no? O sea, buscar la explicación. ¿No? Por ejemplo, yo que trabajo en la zona del sur del Perú y Bolivia, tengo que valerme de lo cultural y de la memoria. La memoria de un pueblo, lo que me cuentan, de las prácticas religiosas de ellos mismos. De muchos elementos que me son extraños a mí. Lo tengo que interpretarlo bien y buscar una explicación académica. ¿Entiendes? Son prácticas hasta hoy. Yo les di el ejemplo el otro día de cuando se unió Evo Morales. ¿Cómo? A ver, que le cuentan a los que no estaban. ¿Cómo fue la historia? Por un lado fue la función política, que se conoce comúnmente, y por el otro lado la función de demanda que le pasó su propio pueblo a él, mediante un ritual aymara. Exacto. Él era un representante aymara. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿qué pasó? Ah, bueno, porque si yo ya voy. Ah, bueno. Bueno, hasta luego. Bueno, el tema es así. Evo Morales asume como presidente, o sea, gana las elecciones. El día anterior, asumir, ¿qué hace? Decíamos, es erigido por su propia comunidad, era un marco. Pues es erigido con todo el ornamento típico de la comunidad de aymara. Luego asume como presidente de todos los gobiernos. Pero primero, según usos y costumbres del pueblo aymara, asume como una aymara. A gobernar a todos. ¿Se entiende? Luego, bueno, Burke sigue hablando de distintos acontecimientos. O sea, toma de la historia muchos agentes, muchos y de Francia. La historia francesa fue rica para estos agentes. Pero toma también de la sociología y dice, en cualquier caso, dice Holbach, era más vulnerable a las críticas más precisas del gran historiador francés Marc Bloch. Respecto de los términos ideológicos. Exacto, de acuerdo a los términos ideológicos. Y en eso ya también hablamos. ¿Qué pasa con la ideología en la historia? ¿Se juega? Que tiene que ver con la subjetividad y la objetividad. Claro, dice, el que interpreta selecciona y cuando selecciona se le da impronta. Ahí juega, aparece. ¿Qué es lo memorable? ¿Qué es lo que se recuerda? Exacto, ahí aparece lo subjetivo. Nosotros podemos quitarnos todo el corazón ideológico que queramos. Decimos de palabra que vamos a ser los historiadores más objetivos sobre la Tierra. Pero elegimos un tema. Hacemos una pregunta al pasado que está cargada de subjetividad. ¿Se entiende? Yo puedo enfocar el tema que quiera, pero el tema que elijo ya está marcando la impronta. Profesora, pero digamos, también lo que dice es que la visión tradicional de la relación entre memoria e historia contempla que es objetiva, ¿no? O sea, como que es inamovible, que registra tal cual los hechos tal cual fueron. Esa es la visión tradicional. Claro. ¿Es algo tan inocente? Pero fueron tal cual los hechos, claro. Eso depende de dónde los analicemos. Claro, y la postura, lo que se enfrenta a esa postura es justamente eso, de que se puede utilizar la sociología, o lo que critica Manuel Lago, que es la utilización de la psicología, ¿no? Pero interdisciplinaria, que sería la visión interdisciplinaria. Hoy en día se hace una historia interdisciplinaria. Por ejemplo, ustedes están leyendo aquí, en este texto hay un capítulo, que es el que les sigue, que es la memoria de los sueños. ¿No? Entonces, ahí se valen para trabajar ese tema del psicoanálisis. ¿No? Como la antropología también, como para trabajar el tema de los mitos también, hace falta trabajar con psicoanálisis. O sea, no solamente se va a trabajar a partir de los datos que podamos extraer del mito, sino que necesitamos todo un bagaje de interpretación muy grande. La historia no trabaja sola hoy en día. Hoy en día nos valemos de otras disciplinas. O sea, por ejemplo, la etnohistoria, que es la que trabajo yo. No, trabajamos muchísimo con la antropología y trabajamos con la sociología. además de otras disciplinas. Pero solo no podemos como historiadores trabajar. Yo trabajo, además, asociada, ¿qué tal? A un economista. Porque justamente enfoco temas económicos y sociales. Necesito de todo lo que sabe un economista que a mí mi formación histórica quizás no me la dio, o sea, yo no manejo fórmulas como para poder hacer gráficos. Bueno, esto uno aprende, pero no toma tampoco todo el bagaje de otra ciencia social. ¿Se entiende? Entonces, a eso es lo que está apuntando el autor. Dice, pese a esta crítica, Bloch adoptó la expresión memoria colectiva y analizó las costumbres campesinas en estos términos interdisciplinarios, observando, por ejemplo, la importancia de los abuelos en la transmisión de las tradiciones. O sea, un historiador posterior de la escuela de Annales criticó esa ley del abuelo, por lo que respecta al siglo XVII, al menos, argumentando que los abuelos rara vez vivían lo suficiente como para enseñar a sus nietos, pero no cuestionó la importancia de la transmisión social de la tradición. Bien, a ver, lo que habla es que tomar la tradición oral no como un hecho objetivo, sino una transmisión simbólica. Seguramente ustedes están acá, no por casualidad. Algo pasó, los marcó en su vida, que tiene que ver con esto. A ver. ¿Alguien en la casa le gustaba la historia? Ella tiene un tema por eso. A ella le gusta aquí. Va a estar con Murphy trabajando. ¿El resto? Me gustan los griegos. A ella le gustan los griegos. ¿Pero todo se me va para allá? A mí me pasó algo muy particular. Cuando estaba en segundo año, estuve a punto de hacer una historia. Y cuando llegué al último trimestre, vi que podía, porque yo no me hacía hasta, vi que podía darla, porque me tomaron muchos años desde el temor de reportar hasta peronismo y más. Y yo vi que podía hacerlo, entonces me gustó. ¿Y el resto? Me gustó mucho la Argentina. Ah, les gusta la política. Ahí hay una chica. Hay otra más que le gusta la política. ¿El joven? Sí. La historia mundial. Las chicas, Francia, y el resto, mi papá era delegado en la época de la dictadura en su trabajo. Vengo de una familia de clase obrera, entonces eso también en mi casa siempre se habló política. No hay nada más político que eso. Acá hay unos cuantos con inquietudes políticas. ¿Acá? No, yo de tanto estudiar derecho, de tanto, siempre me gustaba la parte de, por ejemplo, cómo el tema del código, las fuentes, el código de comercio, el código civil, siempre me gustaba ver cómo se está formando todo eso. Me gusta mucho, investigar. Sí. Pero generalmente hay una impronta familiar. Eso del abuelo está presente. En mi caso yo lo tengo claro. Yo tenía mi abuelo paterno, que me contaba los cuentitos que cuentan los abuelos de la historia de los reyes de Europa. Y yo a veces me enojaba, y, bueno, le decía, le discutía, chiquita yo. Y me decía, pero no, porque le encantaba la historia. Mi padre amaba la historia, a pesar de que era agrónomo. Y me encantaba la historia. Y yo, claro, terminé siendo así sentido, ¿no? Terminé estudiando historia. Entonces después era yo discutiendo con él, porque mi padre también político, ¿no? Se dedicaba a la política. Y sí, seguí el camino, por más que soy mujer, mi hermano varón no, yo sí seguí el camino de todo lo que es la discusión histórica, política, etc. O sea, hay algo que nos marca en el pasado, que nos marca de chico. O sea, acá no estudiamos historia para hacernos millonarios. Seguramente. Y claramente. Si no, ya están dando el tiempo. Acá vamos a vivir de la docencia y vamos a vivir de la investigación. Bueno, para la próxima. Todo esto, bien leído, porque va a venir una pequeña evaluación. No, estudien para el marzo. No sé si Susana, porque el marzo va a decir 9 horas y va a ser 9 horas. Ah, le dijo el 15 de abril, no dijo la prueba. ¿Dijo ella? No, dijo que tenía poca idea de estando y bueno. Bueno, no sé, más tiempo. 7 de abril, esperen un poco. ¿Qué es eso de hierbo? ¿Cuándo lo dio la fecha? Sí, un malo. ¿Qué? No, tenés acá. 7 de abril, entonces. Yo no me he perdido. Comida 1. Comida 1 del teórico. Sí, qué evaluación. ¡Ah! Porque a mí me lo había puesto el primero del 4. Por las dudas, vayan a estudiar. Pero primero venía el 1. Claro. Pero por las dudas, vayan. Ah, además, bueno. ¿Por qué? Y lo que vi acá en teoría, sí, en el práctico. Porque lo de Burke y lo de... Le pueden ir a una pregunta. Burke es también. Ahora no sé lo que me da. Seguimos discutiendo y avanzamos, vamos a seguir avanzando. Fíjense en el profesor. El nombre y apellido de la escuela, todo lo mismo.